Este último domingo que pasó se hizo un rastrillaje, una búsqueda en un campo a 30 kilómetros de la localidad de Sanjitas, bueno, pero por ahora sin novedades, ¿no? Es una orden que ordenó el juez Leandro Estrada, que es el que está a cargo de la causa de Abel Ortiz. No, no, eso es la información que le ha llegado al juez. Nosotros no sabíamos nada. Con mucha expectativa por parte de toda la familia, porque es la primera vez que realmente se busca a nuestro hermano y se busca sus restos, ¿no? Porque Abel está muerto. Así que es la primera vez que realmente se lo busca para encontrar sus restos, ¿no? Porque llegando ya a 5 años de la desaparición forzada de nuestro hermano, es la primera vez que se ordena una búsqueda con los elementos como se lo buscó, ¿no? Porque en esa búsqueda también participó, estuvieron presentes 2 de mis hermanos. Se trabajó con los bomberos, así que no, realmente un trabajo de casi todo un día completo. Se lo buscó en un pozo de casi 40 metros, donde estaba en una estancia abandonada, donde se encuentra este lugar. Y realmente sí, por primera vez en 5 años, la familia siente que se está buscando a Abel, obviamente, su cuerpo, ¿no? Y las personas son las mismas que dijimos desde un primer momento, no solamente la familia, sino después por el juez Leandro Estrada, que es el que después de 1 año de luchar para que Abel no siga siendo una búsqueda de paradero, sino que a Abel algo malo le sucedió, los involucrados son los mismos, que es María Alejandra Espinosa, Marcelo Cecilio Acevedo, ex comisario, María Vázquez, y también acompañados por una asociación ilícita donde participaron. De los 7 acusados, 4 pertenecían a la fuerza policial. Así que le pido apoyo a todas las personas, a la gente, siempre nos ha acompañado, y bueno, para seguir reclamando por la aparición de Abel, que es lo que la familia pide, encontrar los restos de Abel. Creo que a cinco años, tenemos derecho de poder encontrar los restos de Abel. Soy Ariel José Ortiz, hermano del desaparecido Abel Ortiz. Hoy estamos en una nueva marcha, en un recordatorio, digamos, de la desaparición forzada de nuestro hermano Abel. Parece increíble que ya han transcurrido 5 años sin una respuesta por parte de la justicia hacia la familia. Bueno, seguimos en nuestra lucha con 2 faltas muy importantes, como es la presencia de mi padre, quien falleció sin saber qué es lo que sucedió con su hijo. Y también alguien muy importante en nuestras vidas, como nuestra sobrina Gisela, que falleció el día 29 de agosto, quien participó en prácticamente todas las marchas, prácticamente en todo este pedido de justicia por Abel. Seguimos pidiendo a la justicia en la búsqueda de nuestro hermano. Hemos participado últimamente el día 19, creo, si no me equivoco, en otro operativo, y creo que se viene en una cadena de allanamientos importantes para esta causa. Realmente nosotros como familia estamos no contentos, pero agradecemos de que se continúe la búsqueda, siempre con la esperanza de que la causa de Abel Ortiz no sea una causa más. Abel necesita justicia, la familia de Abel por derecho que le corresponde necesita justicia, y bueno, continuaremos porque la justicia sabe quiénes son los responsables de la desaparición forzada de nuestro hermano Abel.